lleno de excitación. Quiero subirte a mi coche, tenerte todas las noches, besar tu lindo cuerpo, decirte mi amor, cómo me excitas. Qué linda que estás, mi amor, cómo me excitas. Te invito a bailar, siempre te negas. No sé lo que hacer para tu cuerpo tener, mi amor, cómo me excitas. Quiero subirte a mi coche, tenerte todas las noches, besar en tu lindo cuerpo, decirte, mi amor, cómo me excitas. Tenerte todas las noches, besar en tu lindo cuerpo, decirte, mi amor, cómo me excitas, cómo me excitas.